Es momento de escuchar Palabra de Dios. Esto es parte de lo acontecido en el Congreso para Jóvenes. Game Over, de Iglesia Llaves de Sion. Tenía una gripe tremendísima y por gracia y milagro de Dios, hoy en la mañana me levanté como si nada. Bueno, más o menos escuchan la voz todavía, pero me levanté como si nada. Y ayer, no les voy a mentir, mi esposa no me va a dejar mentir tampoco, estaba enojada, estaba frustrada. Le decía, amor, pero es que no viene el mensaje, y no viene, y no viene, y no viene, ¿y qué? ¿Qué hago? Ya me estoy quedando sin tiempo. Y solo escuchaba, try again, try again, try again. Pero de repente, dentro de la gripe y del enojo que sentía, logré alcanzar a escuchar una voz que decía, try again. Entonces yo dije, bueno, está bien, ese es el mensaje claro, try again. Entonces vamos a hablar de esto el día de hoy. Pero hay algo específico que Dios me decía. Me decía, anda a Jeremías 29:11. Así que si me pueden poner en pantallas ahí, Jeremías 29:11, dice así: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Por qué les estoy hablando de esto hoy? Y me dirás, ¿por qué try again? ¿Cuántos de aquí tienen planes y sueños en su vida? Creo que todos, ¿no? Allá atrás no llegó la unción. Hasta allá no llegó el mensaje. ¿Se escucha bien audio? ¿Hasta allá sí se oye? Ah, bueno. Entonces me voy a preguntar, ¿quién de aquí tiene planes, sueños, visiones de su futuro? ¿Quién aquí? Que se oiga que son jóvenes, pues. Muchachos, si les digo que nosotros tenemos planes para todo en la vida, pero si les digo lo que alcancé a escuchar en mi gripe, ¿se enojarían conmigo? Dios me dijo, muchos aquí tienen muchos planes, pero se equivocaron. Ay, ya no les gustó, ¿verdad? Ya no les gustó. Muchos tienen planes aquí, muchos tenemos planes y nos hemos equivocado. Y quiero que entendás que no importa si te equivocaste, no importa qué hayas hecho. Lo importante es que en la palabra de Dios dice, las misericordias de Dios son nuevas y se renuevan cada día. Entonces me llevó a una historia bien particular. ¿Y ustedes conocen aquí la historia de Judas? ¿De Judas Iscariote, discípulo de Jesús? Sí, sí, la conocen. Si no, la vamos a ir repasando aquí rapidito por cuestiones de tiempo. En Mateo capítulo 26, del 14 al 16, dice, uno de los 12 discípulos que se llamaba Judas Iscariote fue a ver a uno de los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. Hay algo aquí que me llama muchísimo la atención. Y es que Judas, caminando con Dios hecho hombre, se equivocó. Y no se equivocó en el momento en el que entregó a Jesús. Ya les spoileé a dónde va la historia, pero no se equivocó ahí, se equivocó en el momento en el que dijo, voy a ir a ver cuánto me dan. Desde ahí se equivocó. En Mateo 26:40, o sea, si avanzamos al 47:50, dice, todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes, de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles, básicamente le dijo, aquí les voy a dar un cheat code. Al que yo bese, ese es, arréstenlo. Los que son gamers entendieron el cheat code. O ya no se usan cheat codes en los juegos. Ya no, más o menos. Ya estoy viejito. En mi tiempo sí se usaban. Pero bueno, dice, así que acercándose a Jesús dijo, buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le contestó, amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Casi me da un telele ayer cuando estaba leyendo esto. Porque me di cuenta que Jesús le dijo, dale, seguí con tus planes. Y es cierto, se tenía que cumplir una profecía y demás, pero le dijo, seguí adelante con tus planes. Yo sé que te estás equivocando, yo sé que te vas a arrepentir, pero dale, seguí adelante con tus planes. Mateo 27, del 1 al 5, dice, vamos a terminar con esto rapidito. Muy de mañana todos los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. ¿Cuántos hemos metido la pata aquí, mucha? Y en el momento en el que metimos la pata, y repito, la queremos sacar y hacer como que si no nos mojamos. ¿no? A todos, mucha, ayúdenme a predicar. Estoy preguntando, necesito saber cuánta gente aquí ha metido la pata y si reconocen el momento en que metieron la pata que, yala. Sí, allá atrás sí, hasta allá llegó. ¿En dónde me quedé? Ya se me olvidó. ¿En qué me quedé? Perdón. Es cierto, cuando Judas, el que lo había traicionado, no, eso ya lo leí, ¿va? Sí, he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí, y luego fue y game over. Y se ahorcó. ¿Saben por qué me impacta esta historia a mí? Porque el mundo sacó lo mejor que tenía Judas. Lo engañó. Y ese engaño, de verdad, cambió la historia. ¿Por qué? Quiero que, esto es un principio trasladable y quiero que todos lo entiendan. Si nosotros nos dejamos ir al mundo, así como Judas se dejó ir, cuando el mundo obtenga lo que quiere de nosotros, cuando nos exprima hasta la última gota, y nosotros estemos desesperados, estemos en la oscuridad, estemos llorando, estemos deprimidos o lo que sea, nos van a decir, allá tú, ¿a nosotros qué? Se los estoy diciendo porque a mí me pasó eso. O sea, yo no entregué a nadie para que lo crucificaran, pero me equivoqué y mis decisiones afectaron la vida de los demás. No solo fue mi vida, sino fue la vida de los demás. Y Dios me decía, muchos aquí se han equivocado y grueso. Mira, así a mi corta edad ya me equivoqué grueso. Así me dijo Dios. ¿Qué te puedo decir? Yo quiero que entiendan que este mensaje no es... Este mensaje es para las personas que de verdad han caído tan bajo que creen que no se pueden levantar. Y yo he estado ahí. Yo he estado ahí. Melanie ya les contó más o menos un poquito de nuestro testimonio y todo, pero ya yo me equivoqué. Yo tomé decisiones que afectaron mi vida, afectaron la vida de mi ahora esposa. Gente alrededor mío, amigos, perdí amigos por las decisiones que yo tomé. Porque me fui al mundial. Bueno, yo era del mundial. Y me convertí hace poquito, me duele si los contó hace 4 años, pero yo sé lo que Dios puede hacer en tu vida. De verdad yo lo sé. Y tal vez suena a un cliché, pero es cierto, Jesús me cambió y me cambió de verdad. Y tal vez, Melanie lo decía hace un ratito, tal vez muchos de aquí estamos viviendo en la carne y no estamos viendo más allá del Espíritu. Y decimos, ala, pero estamos jóvenes y si la embarro, pues no importa, soy joven, la embarré, ¿y qué? Pero quiero que entendas que tus decisiones desde ya pueden cambiar la vida de los demás. Desde ya lo pueden hacer. Y saben que a mí me hubiera encantado, de verdad, que alguien me hubiera dicho lo que hoy aprendimos aquí. Los que estuvieron desde el inicio saben de qué les estoy hablando y cómo este congreso se formuló en base a que esta vida es como un juego, que tus pecados son como ese juego que, al que le tenés que dar ese game over. Y si empezás a tomar decisiones para tu futuro con Dios en medio, vas a ver lo bien que se siente. Vas a llegar a lugares a los que jamás habías imaginado. Mírenme a mí. Estoy parado aquí enfrente de ustedes predicándoles en esta casa, hermosa casa. Yo hace 4 años jamás me hubiera imaginado estar aquí. Jamás me hubiera imaginado estar casado. Sabiendo que la embarré como la embarré. Ya poquito a poquito nos vamos a ir conociendo más. Por tiempo no les puedo contar todo el testimonio, pero tengo que avanzar porque si no, no me da tiempo. Dios me decía, tal vez muchos ya tienen sus planes estructurados. Ya tienen todo planeado y creen que no se pueden equivocar. Pero quiero que vayamos a un versículo que ya Debo usó en su prédica hoy. Lucas capítulo 15, verso 11 al 16 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué les suena esto? ¿Ya se están identificando más o menos? Yo desde que leí esta historia dije, la parábola del hijo pródigo, a mí me... De verdad fue como... Me abrió los ojos y me hubiera gustado que alguien me lo hubiera dicho antes. Porque yo malgasté muchas cosas. Mi propia vida, mi propia integridad, mi propio físico. entregándolo a cosas, a pasiones pasajeras. Otros tal vez aquí han desperdiciado dinero, recursos, lo que sea. Tal vez han desperdiciado, no sé, hasta tiempo, qué sé yo. Y me da risa porque cuando nos vamos al mundial, así como se los decía hace un ratito, el mundo así nos agarra y nos dice, cuando ya te exprimieron todo lo que querías, ah, nosotros qué nos importa, ahí a tú. Ah. Y eso fue lo que a mí me deprimió. Que creía que tenía amigos con los que salía a parrandear, con los que salía a hacer un montón de cosas que no tenía que estar haciendo. Y se aprovechaban de los bienes que yo tenía. Y en el momento en el que esa escasez, que la que habla aquí, llegó, se apartaron y dijeron, ahí vos, no importa. ¿Y cuántos han estado en esa posición de oscuridad aquí? Es un principio que lo pueden trasladar a su vida. No que tengan que sea lo mismo, pues, pero no, nadie, solo a mí me ha pasado. Pero en esta parábola hay algo que me gusta y es que esta persona se dio cuenta de su horror. Y lo reconoció de inmediato y quiso enmendarlo. Y si ponemos en pantallas Lucas capítulo 15, verso 17 al 19, dice: y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Mucha, en este momento fue que su vida cambió. Ustedes me van a decir, ¿y por qué? Regresemos a Judas. Desde que decidió en su corazón traicionar a Jesús, desde ahí cambió su vida. Pero de este joven, desde el momento en el que decidió en su corazón decir, no, ya, mírenme a mí. O sea, yo tenía tantas cosas y ahora ya no tengo nada. Ya ni me quiero comer lo de los cerdos y nadie me quiere dar nada. ¿Qué estoy haciendo yo aquí cuando podría estar en la casa de mi padre? En esta historia vemos cómo este joven quiso apretar el botón para intentar otra vez. Un botón más o menos así. Un botón más o menos así. Escuche lo que dice Lucas 15, 20 al 24. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. Y le besó. Esto ya lo había leído Deo antes. Gracias. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzad sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Quién está emocionado por el after party? Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Y saben algo, mucha? La gracia de Dios es tan grande que te deja intentarlo, aun cuando sabe que te vas a equivocar. Y te deja, que a pesar de que Él te dice, mira, yo aquí tengo todo para vos. Todos mis planes, lo vimos en Jeremías antes, mis planes son para tu bienestar. Y a pesar de que a nosotros se nos mete el, no sé qué decir en esa parte sin que suene ofensivo, pero cuando se nos mete eso, se nos mete el enemigo que nos dice, no, a mí no me importa, yo desperdicio, ¿y a mí qué? Ahí es cuando Jesús te dice, ¿sabes qué? No hay problema, equivócate. Y cuando vas y te reventas la cara, te dice, va, ahora sí, ya querés venir y confiar en mis planes. No importa cuántas veces te equivoques, no importa cuánto hayas desperdiciado, no importa cuántos errores hayas cometido en tu vida, pero el Padre siempre te va a recibir con los brazos abiertos, siempre. ¿Y saben qué es lo mejor? Va a ser una fiesta y va a ser un after party tras otro after party tras otro after party por vos. ¿Por qué? Porque este hijo tuyo muerto era, dice, y sé que en el salón hay gente que ha vivido mal, gente que ha vivido mal, gente que ha intentado por sus propios medios y no ha podido, y gente que cree no necesitar ayuda. Pero hoy, después de este congreso, en el momentito en el que salgas de aquí, te vas a enfrentar con tentaciones. Te va a escribir la chava que te gusta y te va a decir, mira, estoy solita, mira, te va a escribir el chavo que te gusta y te va a decir, mira, chiqui baby, te llevo a comer un helado, qué sé yo, qué es lo que hagan ahora. Pero te vas a enfrentar a esas situaciones. Lo que has aprendido aquí, lo vas a ir a poner a prueba allá afuera. Y tal vez es un área que tal vez nadie conozca. Tal vez es un área que has mantenido en secreto. O tal vez es un área en el que te acostumbraste tanto a que la gente te dijera, él es así, que dijiste, ah, ese soy yo, ese soy yo. Pero hoy te digo que no. ¿Sabes por qué? Porque mediante la sangre de Jesús, él te agarra y te lava. Y todo lo que estaba manchado sale limpio. Porque te da una oportunidad de venir y agarrar este botón y decir, voy a intentar una vez más. Pero el cambio está en cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que quieren decidir? Ustedes deciden si todo lo que aprendieron aquí en el Congreso les entró por acá y les salió por acá, si les resbaló, o si realmente eso se lo queda en su corazón. Y no solo se lo queda en su corazón, sino que de verdad lo hacen vivo y lo hacen que tenga fruto. Lo mejor, muchachos, lo mejor, y es aquí, a quien le gustan las cosas buenas. A mí me encantan las cosas buenas, por eso me gusta el after party que vamos a ir a, que vamos a disfrutar en un momentito. Pero saben que lo mejor está por venir, y no se los digo por eso, por ese after party. Porque hoy decidiste tomar una decisión en contracultura, o sea, en contra de las creencias de la gente, lo que el mundo te está diciendo. Al venir aquí, al pasar todo tu día aquí, sos diferente. Y me encanta esta parábola porque realmente Jesús demuestra lo que hace día tras día por nosotros. Y hoy quiero ilustrarte algo, y aquí si me apoyan allá atrás medio, si me pueden apagar las luces, por favor. Todas, así todas, que se vayan todas. Lástima que no se vio tan oscuro, pero imagínense que esto está oscurísimo. Oscurísimo. Así es tu vida sin Jesús. En depresión, en ansiedad. Yo no sé si te quisiste matar en algún momento. Yo no sé si decidiste hacer algo en el momento en que salieras de aquí. Si esta era la última oportunidad que tenías, le diste este último día a Dios para decirte, te amo. Yo no sé. Pero sabes que en el momento en el que decidís que Jesús tome el control, como lo decía Melanie, que tome el control de tu vida, cuando le dejas ir tus planes a Él, se los pones en sus manos, cuando le rendís tus sueños y dejas de creer que el sueño, que tu sueño es esa chava, ese chavo para las mujeres, que ya voy a ilustrar mucho de mujer, en el otro caso, pero de mujeres, no sé, tal vez un chavo que mide 2 metros, que es toro, que es el más popular del colegio, el más popular de la universidad, es deportista. Si te das cuenta que tal vez ese no es el sueño de Dios o el propósito de Dios para tu vida, y que el propósito de Dios para tu vida es Armandito de 1.50, nerdo con la computadora, pero te va a respetar y te va a honrar como la princesa de Dios Jesús. Te vas a ahorrar muchísimo, muchísimos problemas. Muchísimos. Yo quiero que, ¿se acuerdan que al principio les dije? Quiero que ustedes se metan. De verdad quiero que se metan. Y ahí está la parte, llegamos a la parte donde quiero que ustedes se metan. Si todo lo que escuchaste en este congreso, si escuchaste lo que escuchaste en esta prédica, te llegó y decís, ¿sabes qué? Alejo, yo quiero hacer algo diferente. A la cuenta de tres, digas, try again conmigo, y vas a ver cómo Jesús va a orar en tu vida. ¿Están listos? A la cuenta de tres, pues entonces, y decimos 1, 2 y 3, try again. Esto es lo que pasa cuando Jesús entra a tu día, cuando permitís darle otra oportunidad, cuando decidís, ¿sabes qué? Voy a pachar esa cruz. Press cross to try again. Ahí no está, pero ese era el eslogan del congreso. Press cross to try again. Cuando permitís que Jesús entra a tu vida, eso es lo que pasa. Las cosas que estaban en oscuridad empiezan a salir a la luz. pero empiezan a salir a la luz para que, no para que la gente se burle de vos, sino para que empeces a ponerle atención a esas cosas. Y ya sabes que, Señor, día tras día te voy a decir, let's try again, quiero intentar otra vez. Y como que ustedes no quisieron recibir ese mensaje. Yo les digo, mucha, yo todos los días le quiero decir a Jesús, try again. Y aunque me equivoque hoy, yo sé que mañana, si yo hago esto, try again, Jesús me va a decir, órale, vamos. Y le vas a dar ese game over a tus viejas costumbres. Él empieza a sacar a la luz esas cosas que habías decidido ignorar. Y ya me estoy quedando sin tiempo y vamos a hacer esto rápido porque no los quiero atrasar para el after party. Si hoy reconoces realmente y me decís, Alejo, ¿sabes qué? Sí, yo quiero empezar otra vez, quiero intentar otra vez. Hoy vamos a hacer un acto profético aquí. Si de verdad este mensaje o todo el congreso te llegó, quiero que te pongas de pie. Quiero que te pongas de pie y me diga. Y que no te importe si viniste con tu amigo, si viniste con la novia, si viniste con el conecte, lo que sea, no importa. No importa con quién hayas venido hoy. Pero quiero que si decidís hoy volverle a decir, Jesús, intentemos otra vez. Te dejo entrar a mi vida. Y que tomes el control y que me dirijas mis pasos. Quiero que los valientes, los que quieren y anhelan eso de Jesús, vengan aquí y simbólicamente, proféticamente, apaches este botón y le digas, ¿sabes qué? Try again. Let's try again. Una y otra vez, las veces que sea necesario. Y te felicito por ser el primero. Te felicito por ser el primero. Es así como le tenemos que decir a Jesús, sí, otra vez, let's try again, otra vez. Si querés salir de tu lugar, hacelo. Y yo entiendo que tal vez la gente te asuste. ¿Qué va a decir la chava con la que vengo? Es que esta es la que me gusta. Hoy no se trata de la chava que te gusta, del chavo que te gusta, se trata de lo que le estás diciendo a Jesús el día de hoy. Vamos a intentar una y otra vez. Y aunque nos equivoquemos las veces que sea necesario, le vamos a decir a Jesús, ¿sabes qué? Vamos a intentar otra vez. Este fue uno de los temas impartido en nuestro congreso para jóvenes, Game Over, de Iglesia Llaves de Sion. Para información sobre nuestro ministerio y actividades, llámanos al 6626-8497.